Mariana Curti es una de las vecinas del barrio Río Atuel que decidió salir a los medios para contar la situación. Mariana, buen día. Contanos qué está pasando. ¿Qué tal? Buenos días. En el día de ayer a las 5 de la tarde nos merendamos con que los operarios de Camuchi estaban retirando los medidores porque una vecina tenía poca presión y llamó a Camuchi varias veces y ellos decidieron directamente sacar los medidores sin saber si hay pérdida, si es problema de medidores, si es problema del regulador, del caño madre. Y bueno, ante nuestra desesperación, decir, ¿pero cuándo nos dan una solución? Porque nos dejaste sin gas. Y puede demorar de 15 a 20 días porque todo se hace online. O sea, según ellos, 15 a 20 días que nos digan, gente, el problema es este, hay que hacer tal cosa. O sea, ¿cuánto tiempo más vamos a estar sin gas? Yo sé que... A ver, déjame pensar. 15 días para decirles qué pasó. Exactamente. 15 días para decir, este es el problema, la solución es X. Si había pérdida, me parece perfecto, por seguridad. Pero lo que no nos parece perfecto a ninguno de los 10 vecinos es que se tomen 15, 20 días, porque hace mucho frío, no tenemos para calefaccionarnos, para cocinar, para higienizarnos, o sea, tenemos pava eléctrica porque gracias a Dios hoy mucha gente tiene pava eléctrica, pero ¿y después el resto? ¿Ustedes estaban percibiendo que había alguna pérdida, algún problema tenían? El único problema es esta vecina que tenía muy poca presión y se le apagaba el calefactor. Que una sola vecina. Exactamente, una sola, llamó reiteradas veces, porque tampoco le hicieron caso el primer llamado, pero bueno, y tampoco fueron a golpearle a la casa y decir quién tiene problemas o cuál es el departamento. Ya te digo, se apagaron los calefactores pensando que eran los nenes que habían hecho una travesura, bajaron los vecinos y estaban los operarios. Que sacaron, quitaron los medidores de 10 departamentos porque uno tenía un problema. Exactamente, los 10 medidores. Y que no nos supieron decir si había perdido o no. No soy muy experta en la materia, es nula mi conocimiento, pero me parece que tal vez podrían haber hecho otra cosa. No quitar directamente todos los medidores. No lo sé. Este reclamo que vos estás haciéndolo público ahora, ¿se lo pudieron hacer a Camuchi directamente? ¿Se van a organizar? ¿Qué piensan hacer los vecinos? Ayer nos cansamos de llamar al 0800 de Camuchi. Nunca nos atendió nadie. Una vecina hoy se acercaba a las oficinas de Camuchi para ver qué respuestas nos dan, porque sé que fue ayer, que es pronto, pero no queremos pasar más frío. O sea, a mí me prestaron un caloventor. Tengo un nene de 7 y uno de 17. Anoche sí, lo enchufé. Yo ahora me levanté y no lo quiero enchufar porque no sé cuánto me va a venir después de luz. Prefiero esperar a que se levanten ellos y ahí sí estar más calentitos todos. Pero desespera. Lo que pasa es que si no tenés gas, más allá de que no te podés calefaccionar, tampoco podés cocinar. No, yo no tengo microondas. No sé qué voy a hacer. O sea, no puedo vivir de comida de rotisería. En estos días me prestan una nafe. Pero igual no es la solución. No es que tengamos todos deuda que nos hayan cortado por falta de pago. Porque sería muy ilógico que 10 vecinos de la misma tira todos estén adeudando un servicio. No sabemos qué pasó y no sabemos cuándo nos van a dar la solución. Vinieron directamente a cortar, o sea, sacaron los medidores y le dijeron eso, que tenían que esperar 15 días para saber qué ha pasado. Pero yo pregunto, así, livianamente lo hizo Camuchi. Así, como te lo estoy contando. Les dijimos, pero... nos dejás sin gas, hace frío, y como que, bueno, no había otra opción. No deben hacerlo, lo hicieron. Si hay pérdida me parece perfecto, pero por favor, nuestro pedido es que apuren sus tiempos, que más allá de la pandemia y de que hay que hacer todo online y toda la gente se tiene que cuidar, por favor, no se tomen todos los tiempos del mundo porque... hace mucho frío. Hay muchos niños aquí también. Sí, hay niños, hay gente mayor, porque mis vecinos son jubilados los dos, y así no hubiese chicos, o no hubiese gente grande. Es un servicio que nos corresponde. Exactamente, porque no es que alguno estaba en alguna situación que no correspondía. Estamos todos como corresponde, todos legalmente, no había nadie enganchado con nadie. porque además es gas, tampoco podés hacer muchas cosas raras. Pero bueno. Bueno, Mariana, muchas gracias y vamos a seguir el tema a ver si tiene una solución pronto y sobre todo porque está haciendo mucho frío. Y muchísimas gracias a ustedes. La idea es esta, que nos escuchen y tratar de apurar a Camuti, hacer presión de esta manera y si no, bueno, si pasan los días y no pasa nada, nos iremos a Camuti y haremos el reclamo los 10 vecinos juntos. No es lo que queremos, pero lo lamento. Muchas gracias, Mariana. A ustedes. Bueno, ahí escuchábamos Juan Pablo. Mariana Curti es vecina del barrio Atuel, tira 20, 10 departamentos sin gas en pleno invierno.